Seguridad no es un juego, ciertamente, y hemos sabido que Omar Ángel Foglia, intendente de la municipalidad de Carlos Casares, que es una ciudad de más de 20.000 habitantes, ha decretado la emergencia en seguridad. Llama la atención, uno se pregunta, ¿qué es la emergencia en seguridad pública? Intendente, mucho gusto, buenos días. Buenos días, Víctor Hugo. Un gusto enorme poder hablar con usted. Muy amable. ¿Qué es la emergencia en seguridad pública y por qué la ha decretado? Bueno, nosotros, como usted dice, somos un municipio relativamente chico, de 22.000 habitantes, y la verdad es que, bueno, nos juntamos los vecinos, las instituciones, los concejales, es decir, poder legislativo y ejecutivo, a hablar con las autoridades policiales, y realmente hace un año y pico que venimos perdiendo lo que es nuestra idiosincrasia, nuestro estilo de vida, que, bueno, que usted conoce, la tranquilidad reconocida en los pueblos del interior, de sentarse en la vereda a tomar mate, el dejar las puertas de los vehículos abiertos, y bueno, y todas estas cuestiones, que a lo mejor comparadas con otras situaciones que a veces uno mira con el conurbano, bueno, parecen tan distintas, la verdad que no estamos resignados a perderlas, ¿no? Y ¿cuánto hace que son 20.000 habitantes? En algún momento fueron 15.000, eran menos. ¿Por qué se incrementó en ese caso la población? Mire, nosotros en el año 30 éramos 30.000 habitantes y después, bueno, fuimos decreciendo. Claro, porque bueno, acá cuando se fueron los ferrocarriles, cuando el Estado lamentablemente decidió levantar los ferrocarriles, de las ciudades cabeceras de los partidos sí se agrandaron, pero las localidades del interior fueron perdiendo muchísimos habitantes. Entonces, hoy por hoy la ciudad cabecera, que es Carlos Casares, tiene más habitantes, tiene 17.000 de su total, pero los pueblitos del interior, como los llamamos nosotros, que son 7, han ido perdiendo, bueno, en forma, la verdad, simultánea, muchos habitantes, ¿no? ¿Qué quiere usted conseguir con declarar la emergencia en seguridad pública? ¿Quién tiene que escucharlo? Esto que el Consejo Deliberante tiene que aprobar, ¿no? Sí, ya lo aprobó por anoche. Unanimidad. Sí, y sí, días pasados. Pero la verdad es que fundamentalmente es una sugerencia que nosotros hacemos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, a Scioli, porque, bueno, lo que nos llamó la atención de lo que nos manifestaban las autoridades policiales era que, bueno, no tenían prácticamente efectivo para custodiar a nuestros 22.000 habitantes. Decían que tienen 50 efectivos, de los cuales más de 12 estaban con carpeta médica, algunos de licencia, 5 o 6 se habían llevado para el operativo Sol, hay otros que están a cargo de lo que es toda la parte administrativa interna, por lo tanto tenían solamente 3 efectivos por turno, de los cuales, también otra cuestión que es muy muy lamentable, nosotros tenemos un hospital público, que estamos orgullosos de ese hospital, pero que es el único efector de salud en Carlos Casares, y lamentablemente de la administración judicial nos están mandando a veces detenidos, y que, bueno, que en el mismo lugar que están nuestros vecinos comunes están allí presos, que bueno, que en muchas ocasiones ya nos han roto, bueno, parte de las instalaciones, los médicos, las enfermeras, las mucamas tienen miedo. Vamos a ver cuál es la respuesta que da la gobernación de la provincia de Buenos Aires, porque cuando uno lo escucha decir que tienen 50 policías, para colmo, en realidad deben contar con 40 en este momento, para 22.000 habitantes, parece poco, Daniel, ¿no te parece? Sí, claro, claro, y es una preocupación permanente en todos los partidos de la provincia de Buenos Aires y de otras, esto de la falta de seguridad, sobre todo en el campo, en las ciudades pequeñas, pero también se habla de la inacción judicial por la falta de órdenes de allanamientos cuando hay datos concretos sobre presuntos delincuentes. ¿Cómo cree, intendente, concretamente que se puede solucionar esto más allá de tener más policías? Sí, bueno, en principio esto, porque la verdad, bueno, lo que quiero terminar de decir es que teníamos en la calle un policía por tercio, es decir, solamente un policía en la calle, es decir, que ni para manejar los patrulleros, con lo cual, bueno, esta cuestión que tiene que ver con la prevención es muy difícil hacerla de esta manera. La verdad es que, bueno, nosotros estamos dispuestos a colaborar en nuestras localidades, a lo mejor con sistemas de cámaras que se controlen los ingresos y egresos de la salida, pero acá hay también un problema muy grave de fondo, que es también, como bueno, recién ustedes lo decían, el tema judicial, porque bueno, muchas veces son menores, estos menores son recurrentes, la gente los denuncia, pero bueno, tardan más en ir hasta Trenquelauquen, que es la departamental, en ir que en estar nuevamente en Carlos Casares, y luego la gente los vuelve a ver y ya tiene temor de denunciarlo. Y esto, intendente, es producto, bueno, parece gravísimo lo que ocurre, y por lo menos usted va a conseguir con esto que el tema entre en carpeta de quienes pueden hacer algo para modificar una realidad que perturba seguramente no solamente a Carlos Casares, sino a muchas poblaciones iguales. Es un tema que avanza constantemente, el de la inseguridad. Por